Comienza ahora el informativo semanal del Sistema Continental de Comunicación e Información. No son solo noticias, son las voces de la realidad nuestroamericana. Programa del informativo semanal del Sistema Continental de Comunicación e Información. Llegamos al resumen noticioso de nuestra América para la tercera semana del mes de marzo de 2017. Soy Ayelen Correa, desde los Andes venezolanos, en el estado Táchira, y quiero que me acompañen a conocer las realidades nuestroamericanas. De esta semana damos la bienvenida a una nueva emisora comunitaria aliada que se suma a transmitir el informativo semanal continental. Es Radio Ecos FM 93.9 en el estado Mérida, en la República Bolivariana de Venezuela. Un saludo a toda la audiencia de Radio Ecos. Esperamos que la información de nuestros territorios y países hermanos sea de mucho provecho para quienes sintonizan por aquellos lados. Todos los lunes a la 1 p.m. por Radio Ecos FM 93.9 se puede escuchar entonces el informativo semanal del Sistema Continental de Comunicación e Información. Para el programa de esta semana contamos con noticias de Chile, Brasil, México, Colombia y Venezuela. El CICSI crece. Crecen nuestras voces de integración, de cooperación recíproca y de comunicación alternativa. Le damos especialmente la bienvenida a los compañeros y compañeras del Consejo de Defensa de los Derechos del Pueblo, CODEP, allá, al norte de nuestra América, en Oaxaca, México, y a la radio Nuestra Palabra, que es su órgano de comunicación. Muy necesaria y oportuna la integración de este colectivo. Agradecemos que confíen en el sistema de comunicación e información. Vamos a hacer contacto con Juan Sebastián Barragán, de la Agencia Prensa Rural de Colombia, porque se aprobó la Jurisdicción Especial para la Paz, vocero del movimiento político Voces de Paz, en la Cámara de Representantes. Tolosa alerta sobre algunas amenazas que se ciernen sobre el proceso de implementación del acuerdo de paz en el Congreso de la República. Soy Juan Sebastián Barragán, de la Agencia Prensa Rural, desde Bogotá, Colombia. El pasado lunes 13 de marzo fue aprobado el proyecto de ley que reglamenta la Justicia Especial para la Paz, considerada la columna vertebral del acuerdo de paz. Tras una larga jornada, que terminó cerca de las 11 de la noche, fue aprobada con voto mayoritario de 71 de los 102 senadores que conforman la Cámara Alta del Poder Legislativo en Colombia. Pese a la buena noticia sobre el avance del proceso de implementación del Acuerdo de Paz en el Congreso, el movimiento Voces de Paz, agrupación política creada a la luz del acuerdo, manifestó su preocupación sobre algunos aspectos del trámite, pues la derecha colombiana busca renegociar algunos puntos del Acuerdo de Paz. Francisco Tolosa, vocero de Voces de Paz, se refirió así a la aprobación de la Justicia Especial para la Paz en plenaria del Senado. El trámite legislativo del acto legislativo de reforma constitucional del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición denota al mismo tiempo los avances del proceso de implementación normativa, pero también las graves dificultades que este vive. El primer punto que habría que señalar es que estamos en un proceso de implementación legislativa del acuerdo final, no estamos en un proceso de renegociación. Y hay sectores del establecimiento, del Congreso, del gobierno que parecen no haberlo entendido y que insisten en renegociar lo definido en La Habana. Y nosotros no estamos para eso, Voces de Paz no está para eso en el Congreso, ni la Comisión de Seguimiento e Impulso de la Verificación e Implementación compuesta por la FARC y por el Gobierno Nacional están en esa tarea. La renegociación acabó con la firma del acuerdo de noviembre. El vocero de Voces de Paz fue contundente en rechazar las iniciativas del Partido Cambio Radical partido al que pertenece el hasta hace unos días vicepresidente, pues buscan exonerar de responsabilidades a aquellos que financiaron los paramilitares y que serían juzgados ante un tribunal creado en el marco de la Jurisdicción Especial para la Paz. La propuesta del senador Barón Cotrino, que fue ponente de la JEP y se retiró también de Cambio Radical, que excluye la competencia de la JEP a los terceros involucrados en el conflicto, es decir, los financiadores. Y acá subrayo que en la renegociación de La Habana, por ejemplo, se incluyó que quienes financiaron grupos paramilitares por coacción estaban excluidos de la JEP. O sea, incluso se dio esa dádiva importante en reconocimiento también de la buena fe de lo que pueden ser empresarios o civiles. Pero no contentos con eso, ahora no permiten que las 16.000 compulsas de copias de civiles por patrocinar el paramilitarismo y por cometer crimen en el marco del conflicto sean competencia de la JEP. Creo que esta es una disposición que contraría el inciso 32 del punto 5.2 de Víctimas de Justicia. El Movimiento Voces de Paz es una agrupación política que surgió en el marco de la aplicación del Acuerdo de Paz para servir en la veeduría del trámite legislativo del Acuerdo de La Habana. Cuenta con 3 vocerías en la Cámara de Representantes y 3 en el Senado, pero no tiene derecho a voto en las definiciones que se tomen en plenaria. Este movimiento ha estado presente desde que se inició el proceso de implementación en el Congreso. Por eso para Tolosa es importante resaltar que pese a los reparos, la aprobación resulta ser definitiva en la confianza que la insurgencia tiene empeñada en este proceso de paz. Creo que la buena noticia es que la columna vertebral de la amnistía, que parte de reivindicar el delito político y que parte de reconocer que se requiere un sistema excepcional de justicia para la paz, distinto a lo que fue la aplicación del derecho penal del enemigo por la justicia ordinaria en cabeza de la Fiscalía General de la Nación, ha triunfado, ¿sí? Que se crea todo un esquema novedoso, un esquema de justicia distinto al existente, que no cubre solamente a los insurgentes, como lo han dicho los medios de comunicación, sino que cobija a todos los actores involucrados en el conflicto. Este fue un reporte de Juan Sebastián Barragán desde Bogotá, Colombia, para el noticiero del Sistema Continental de Comunicación e Información. Gracias, Juan Sebastián Barragán, por este contacto y por socializar información sobre la realidad de la implementación del Acuerdo de Paz en Colombia, más allá de lo que dicen los medios de comunicación hegemónicos. Del Caribe, vamos al sur de nuestra América, a Chile, con Dafne Moncada, que nos trae información del primer encuentro de la Red Nacional de Migrantes y Promigrantes que se realizó en la ciudad de Valparaíso entre el 18 y 19 de marzo. En este encuentro se convocaron hombres y mujeres organizados a lo largo y ancho de todo el país, provenientes de distintos países, incluso de la Pshayala, para discutir los conflictos que enfrentan y los posibles lineamientos que debiese seguir una nueva política migratoria. Gracias a Yelena. Este fin de semana se realizó el primer encuentro de la Red Nacional de Migrantes y Promigrantes en Valparaíso, en una reunión que convocó a más de 20 organizaciones de todo el país quienes vienen trabajando los derechos de las personas migrantes en diferentes ciudades y contextos. El objetivo de este encuentro fue conocer las diversas problemáticas que enfrentan, los principios que debiese contener una ley de migración y decidir la orgánica de esta red emergente que tiene como enfoques fundamentales la defensa de los derechos humanos de las personas en movilidad, la interculturalidad y la inclusión con justicia y dignidad. Un tema fundamental para esta red es tener una nueva ley de migración, ya que la actual Ley de Extranjería y Migraciones fue dictada en 1975 por la dictadura militar, con un enfoque fuertemente restrictivo y con el acento en bloquear la llegada de partidarios de la izquierda. Además, esta normativa no resguarda los derechos fundamentales de las personas migrantes, cuestión que se traduce a diario en situaciones de seres humanos con derechos vulnerados. Han pasado más de 20 años desde el retorno a la democracia y ningún gobierno se ha preocupado de solucionar esta situación. Escuchemos las palabras de Eduardo Cardosa, secretario ejecutivo del Movimiento de Acción Migrante, MAM. Estos 2 días han sido bastante productivos. Hemos comenzado la vida de la Red Nacional de Organizaciones Migrantes y Promigrantes. Hemos definido los grandes lineamientos de trabajo y ha sido un primer paso costoso inicialmente, porque siempre ponerse de acuerdo 20 organizaciones en un funcionamiento democrático y bien amplio es dificultoso en el inicio, pero bueno, tenemos camino por delante por hacer en función de los derechos humanos de las poblaciones migrantes y como aporte a un Chile inclusivo y respetuoso de la dignidad humana. ¿Nos podrías contar cuáles son las ideas principales que discutieron para una ley de migración? Mira, con respecto al tema de la ley de migraciones, lo primero es que se necesita esa ley y que Chile ya no puede seguir esperando. 27 años en democracia con una ley que nació espuria es demasiado. Y las disfuncionalidades y cómo está afectando, vulnerando los derechos de la gente migrante, le está haciendo daño a Chile también. Entonces, en ese sentido, nosotros lo que promovemos es que esa ley se presente y que podamos contribuir, cristalizar los esfuerzos que en estos 3 años hemos hecho en función de que se pueda establecer esa ley y puedan cristalizar para el bien de Chile en una ley moderna respecto al tema migratorio. La red comenzará a actuar con los objetivos de potenciar el trabajo de las organizaciones, accionar un trabajo coordinado entre ellas y exigir que las autoridades asuman el rol que les corresponde en este tema tan importante mirando el futuro de Chile, venciendo la tendencia a soluciones parciales y de relativa continuidad. Algunas de las organizaciones que participaron en esta red son el Movimiento Acción Migrante, la Mesa Intercultural de Antofagasta, la Asamblea Abierta de Migrantes y Promigrantes de Tarapacá, Huarmipura, un movimiento de mujeres, el colectivo Sin Fronteras, Fractal y la Asociación de Uruguayos en Chile, entre otras organizaciones. Conversamos con Patricia Loredo del colectivo Sin Fronteras, que trabaja el tema de migración e infancia, para conocer cuáles son las problemáticas que enfrentan los niños, niñas y jóvenes que están en situación de movilidad. Tal vez los tipos de vulneraciones no son tan distintas, ¿no? El tema es la gravedad, ¿no? La gravedad, especialmente, por ejemplo, en la vulnerabilidad que tienen las familias migrantes cuyos niños, niñas están expuestos a vulneraciones de derechos, es mayor, ¿no? Son familias que no tienen redes de apoyo, son familias que tienen que están muy precarizadas laboralmente, se insertan en espacios laborales con largas jornadas de laborales, con muy pocas condiciones de posibilidad de compatibilizar el cuidado de los niños y sus jornadas laborales, en este caso las madres. Por lo tanto, los niños quedan muchas veces en una situación como, entre comillas, de desprotección por esta situación que le toca enfrentar a los papás, ¿no? Entonces, en ese contexto, la ausencia de una red efectiva de salud, por ejemplo, o situaciones graves que vemos que también se han dado como violencia hacia los niños y niñas, por ejemplo, de tipo sexual o la misma bullying, el maltrato que viven en los colegios, es mucho más grave el impacto que tiene en la vida de estos niños y niñas, porque hay una situación mucho más dura y difícil que les toca enfrentar, ¿no? Una de las conclusiones generales de este encuentro es que las personas en movilidad enfrentan prácticamente las mismas problemáticas que cualquier persona pobre de bajos ingresos en Chile. La diferencia está en las redes de apoyo y en la fragilidad de su permanencia en el país, que depende de tener relaciones contractuales con un empleador, hecho que también se presta para muchos abusos. Además, los medios de comunicación tradicionales fomentan la xenofobia y el racismo, haciendo que sea muy difícil insertarse en la comunidad. Pero también en este caso, la discriminación por el color de la piel afecta a miles de chilenos pertenecientes a los pueblos originarios. Entonces, uno de los planteamientos y mensajes fundamentales son la solidaridad y la empatía, ser capaces de ponerse en el lugar del otro, porque finalmente luchar por los derechos de las personas migrantes es conseguir el respeto por los derechos humanos de todas las personas que viven en Chile y sufren algún tipo de vulneración. Desde Valparaíso, Chile, este fue el reporte de Dafne Moncada para el Sistema Continental de Información y Comunicación, SIGSI. Gracias, Dafne Moncada, de Radio Placeres. Como decimos desde el SIGSI, ninguna persona es ilegal y la migración voluntaria y forzada son realidades existentes incluso antes de la instauración de la colonia en nuestros países. Vamos a volver al Caribe, a la Venezuela bolivariana, para hacer contacto con la web radio La Biglietti, porque el pasado fin de semana se realizó en el municipio José María Vargas del estado Táchira una nueva fase del Congreso de la Patria en su capítulo campesino, analizando la actual coyuntura productiva de la entidad y también de Venezuela, Recordemos, Táchira es uno de los estados que se destaca en el rubro de producción agrícola a nivel nacional, por lo cual su participación en el desarrollo de la soberanía alimentaria es de gran importancia. Víctor Rodríguez nos trae el diálogo con el vocero campesino Pedro Ortega. Vamos a escucharlo. Gracias a Yelén. Desde la web radio La Biglietti, emitiendo desde la República Bolivariana de Venezuela, nuestro reporte de esta semana tiene que ver con el proceso de consolidación organizacional que vienen llevando adelante las y los campesinos venezolanos. Este fin de semana, más precisamente en la tarde del pasado sábado 18, se realizó en el municipio José María Vargas del estado Táchira una nueva fase del Congreso de la Patria en su capítulo campesino, analizando la actual coyuntura productiva de la entidad y de Venezuela. Dialogamos con el vocero Pedro Ortega. Soy vocero de la Corriente Revolucionaria de Bolivia y Zamora, participando aquí en el Congreso Campesino, donde hubieron 6 meses de trabajo, donde hubo una buena relevancia, una buena actitud de parte de los productores, de los campesinos y de las organizaciones del pueblo popular en el tema socioproductivo. De verdad, muy interesante el tema. Hubo también un tema de reflexión sobre el tema nosotros los campesinos y también el tema de las instancias del Estado, ¿no? Donde hay una sinceridad de que hay que trabajar juntos, que hay que resolver los problemas juntos, que de una u otra manera ya el tema de la bonanza petrolera ya no es lo mismo. Aquí, en un tiempo cuando estuvo nuestro comandante eterno Hugo Chávez Frías, hubo una bonanza petrolera para poder resolver los problemas del campo. Lo que pasa es que de una u otra manera tenemos que ser críticos. A veces no valoramos todo ese esfuerzo que se hizo. Pero bueno, nunca está. De verdad estamos comprometidos alimentaria, que es un compromiso de todos como venezolanos. Aquí tenemos que estar unidos, tanto el productor individual, las expresiones populares, para poder resolver un problema que tenemos, que es el tema de la alimentación, pero juntos lo podemos hacer. Bueno, mira, lo importante del edificio primero es que nos estamos reconociendo. Las instituciones del Estado y los movimientos campesinos, las estructuras del pueblo popular de una u otra manera, con carácter campesino a producir, ganamos todo, ¿no? Ganamos todo, ¿por qué? Porque más solo con reconocernos es importante entregar las problemáticas para resolver los problemas, pero de manera juntos, como es el deber ser. Y inclusive el artículo 4 de la Constitución Nacional habla de la corresponsabilidad de todas y todos, los campesinos, bueno, del venezolano, pues. Entonces, de una u otra manera todos somos corresponsables. Entonces, bueno, es importante porque, bueno, el estado Táchira es uno de los estados que más produce, ¿no? Inclusive estamos en el municipio de José María Vargas, donde expresan los productores y campesinos del municipio, que aquí de aquí sale para las grandes capitales el 70% de las hortalizas. Entonces es importante, ¿no?, que se hizo aquí para que de una u otra manera también los representantes del Estado, pues los voceros del Estado o servidores públicos, como se le puede decir, estén conscientes de que hay que priorizar el Estado Táchira, porque de una u otra manera pues está de una u otra manera está usando el término que de la corresponsabilidad, ¿no? Uh-huh. Estamos ayudando a contrarrestar la guerra económica, que es una realidad, es implantada, pues. Claro. Y también, bueno, eso es lo importante por esa vía, ¿no? Y bueno, también nosotros estamos conscientes y estamos, como se dice en un término popular, claro, ¿no?, de que esa es la vía, pues. La vía es que es una realidad. El comandante Chávez nos dejó unas herramientas para que nos reconocieran los consejos campesinos, los consejos de productores, los frentes campesinos, las comunas agrarias, los consejos comunales productivos. Tenemos unas leyes orgánicas de expresión popular que de una u otra manera hace que nos reconozcan y que también de una u otra manera somos corresponsables, pues. En el tema de los acuerdos y los avances, bueno, es importante, ¿no? Primero, antes de hacer el Congreso se hicieron unas mesas de trabajo. Sí. Donde, bueno, se expresó todas las debilidades, las fortalezas, ¿no?, de cómo seguir trabajando y seguir produciendo, y entendiendo que el Táchira pues está jerarquizado en el orden de prioridad, ¿no? Entonces, sí, lo importante es que los acuerdos, bueno, nos escucharon, aquí se escuchó de una manera, pero desde una política consciente. El viceministro lo decía, yo no vengo aquí a ofrecerles nada con demagogia, porque es una realidad. estamos sufriendo embates, ¿no? Embates de una economía integral económica, podemos decir, porque de una otra manera por todos los frentes, ¿no? Entonces, lo importante es que bueno, que más allá de los acuerdos, ¿no? Las cosas, que sí es verdad, se van a revisar las propuestas, sí se habló de unos insumos para los productores, jerarquizado al municipio de José María Vargas, pero también nos explicaban que el Estado, como buen padre, también tiene que jerarquizar otros territorios, ¿no? Otros estados, otros municipios del país, ¿sí? Pero bueno, lo más importante es que en este momento, de una u otra manera, ya el Estado, la institución del Estado nos empiezan a reconocer, ¿no? Los servidores, ¿no? Y eso es muy importante, ¿no? El reconocimiento de hablar de tú a tú, pues. Este fue un reporte de Víctor Rodríguez para el informativo semanal del Sistema Continental de Comunicación e Información. Con mucha alegría vamos a ir al norte de nuestra América, a Oaxaca, México, para dar la bienvenida al informativo semanal a Ernesto López, de Radio Nuestra Palabra, del Consejo de Defensa de los Derechos del Pueblo, porque se realizó el encuentro Sur-Norte de Derechos Humanos, convocado por el Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos y la Alianza por la Justicia Global y la Paz de Estados Unidos, donde participaron diversos movimientos sociales de México y se analizó la vigencia en la lucha por la defensa de los derechos humanos. Esto se desarrolla en la misma semana en que han descubierto los restos de al menos 250 personas en una fosa común situada en Veracruz. Vamos a escuchar entonces a Ernesto López, de Radio Nuestra Palabra, desde Oaxaca, México. Muchas gracias compañera Ayelén Correa, compañeros de todo el continente, quienes conformamos esta red de comunicación, el SICSI. Estamos muy agradecidos de que nos hayan invitado y permitido colaborar y participar en este enlace. Nuestro gran agradecimiento para todos ustedes quienes iniciaron con este proceso, con este proyecto. Nosotros pues estaremos acá en México colaborando actividades que podamos ir realizando para estar enviando alguna información a este enlace latinoamericano. Mi nombre es Ernesto López, soy integrante del Consejo de Defensa de los Derechos del Pueblo. Es una organización político-social en el estado de Oaxaca. También nosotros pertenecemos al Movimiento Nacional del Poder Popular, que es nuestra organización nacional. Y así hemos estado participando en la creación de lo que hoy es el Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos. Y desde este espacio que es nuestra radio, la radio Nuestra Palabra, que es la que conformamos en nuestro estado, pues estamos haciendo este informativo para todos quienes nos escuchen. Vamos a dar paso a la información entonces. En este día 17 de marzo, en la ciudad de Oaxaca, de Juárez, Oaxaca, es un encuentro el cual fue denominado Encuentro Sur-Norte. Bueno, vamos a entrevistar entonces a una de las organizadoras de este evento. Estamos aquí con la compañera Daniela González. Ella es encargada del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos en la coordinación internacional, así que vamos a preguntarle pues de qué es lo que hoy tenemos en este evento. Sí, pues el día de hoy nos encontramos en la realización de este encuentro internacional que denominamos Sur-Norte, México-Estados Unidos, y tenemos la presencia y la participación del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos como un organismo internacional. Así también está la Alianza por la Justicia Global de Estados Unidos, SOA Watch, que es el Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas, también de Estados Unidos. Tenemos la presencia del Movimiento Nacional del Poder Popular, el Movimiento Nacional Magisterial Popular, y también contamos con la presencia de las organizaciones que se participan dentro de la Asamblea de los Pueblos en Defensa del Territorio, la Educación Pública Laica y Gratuita y los Derechos Humanos. Y los objetivos fundamentales de este encuentro pues son seguir estrechando estrechando los lazos de solidaridad por la defensa de los derechos de los pueblos, pero también está recabando todos los casos que emblemáticos de violaciones a los derechos humanos para que de manera conjunta a nivel internacional pues podamos estar haciendo la exigencia de justicia, pero al mismo tiempo también pues estar llevando estos casos a las diferentes instancias, tanto organismos internacionales de derechos humanos como también organizaciones de derechos humanos y organizaciones populares también sociales y civiles de otros países del mundo, para que pues todas estas exigencias de estos casos se visualicen a nivel mundial y que podamos estar digamos teniendo pues una respuesta y una resolución, porque es bien importante. Se dio el respaldo totalmente desde este encuentro sur-norte, México-Estados Unidos, a la senadora Piedad Esneda Córdoba Ruiz, y estamos en contra de todo lo que ha sido pues las amenazas de muerte que ha estado haciendo el gobierno colombiano a la cabeza con Juan Manuel Santos, en contra de ella, que es una defensora de los derechos humanos, no tan solo del pueblo de Colombia, sino que también ya la sentimos a ella como vocera también de los derechos de los pueblos. Sin más por el momento, compañeras, compañeros del Sistema Continental de Comunicación e Información, este es el reporte que tenemos desde México. Muchas gracias nuevamente y esperamos estar colaborando una vez más en este informativo para todo nuestro continente. Hasta luego. Estamos llegando al final del informativo de esta semana. Pero antes vamos a hacer contacto con el gigante de la América del Sur, con la República Federativa del Brasil y la compañera Jacqueline Dister de la agencia Pulsar, porque se han producido importantes movilizaciones en 22 capitales del país. Son protestas contra la reforma de pensiones que han llevado 1 millón de personas a las calles. Vamos a escuchar el reporte de la agencia Pulsar de Brasil sobre esta importante protesta que se replicó en 22 capitales de Brasil. Juntos, vamos a ir lutando pelo futuro do presente. Juntos, vamos a ir lutando pelo futuro do presente. Estudantes, trabalhadores, sindicatos e movimentos sociais tomaram as ruas de todo o Brasil contra a reforma da Previdência. O primeiro maior protesto do país após o impeachment de Dilma Rousseff ocorreu em 22 capitais e levou cerca de 1 milhão de pessoas às ruas em todo o país. No Rio de Janeiro, as 4 pistas da Avenida Presidente Vargas, no centro da cidade, foram tomadas pelos manifestantes. A insatisfação popular com o presidente Michel Temer estava presente nos cartazes pedindo a reforma da presidência e nos gritos de fora Temer. O deputado estadual do PSOL, Eliomar Coelho, destacou a ilegitimidade do governo de Michel Temer para mudar a lei da previdência social e comparou a situação do país com o estado do Rio de Janeiro. Para ele, os parlamentares estão encastelados e não levam em conta os anseios da população. Governantes deste país que não têm a mínima legitimidade para querer fazer mudanças na lei de previdência social, arrasando e acabando com a classe trabalhadora, então nós temos que dar um recado. O trabalhador está nas ruas se manifestando, a sociedade como um todo, porque não atinge só os trabalhadores, atinge a sociedade como um todo. Então esta é a razão de estarmos nas ruas. Essa manifestação é legítima contra um governo ilegítimo. O pior é que tem rebatimento no estado do Rio de Janeiro e na cidade do Rio de Janeiro também. Se você ver a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, é um prédio totalmente aquartelado. Então, se tem aquele aquartelamento, o que justifica aquilo? Provavelmente, aquilo que está se fazendo lá dentro é totalmente contra quem está fora. E os anseios da população destacados pelo deputado são, na verdade, direitos assegurados pela Constituição Federal. A estudante Lorena Guimarães, de 15 anos, é aluna da Escola Técnica Estadual Ferreira Viana, da Tijuca. A jovem relatou que, na sua unidade de ensino, o abandono do poder público e o atraso no pagamento dos funcionários são os principais problemas. Para ela, o momento é de união entre estudantes e trabalhadores para evitar o ataque aos direitos sociais. Os professores estão há muito tempo sem receber, os terceirizados estão sem dinheiro, também estão indo para a escola